Buenas noches, estimados amigos, escuchas de los eternos rivales. Hoy es 10 de agosto de 2015 y después de unas cortas pero agradables vacaciones, estuvimos fuera del aire, pues lo volvemos a saludar, nos reencontramos en este espacio desde Caracas, Venezuela. Saludamos a Ángel Gómez y en la otra línea, Horacio Machado. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Cómo te fue en estos días de descanso? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias porque te gusta mi página de Facebook. Siempre, siempre. Aunque dentro de poco voy a poner la página de las tenistas, pues. Pero no me gustó tanto como ver que el Real Madrid no le pudo ganar a un equipo de medio pelo. Bueno, esas cosas pasan experimentando. Señor, bueno, también es pretemporada, no hay que darle demasiada importancia, pero de ahí estoy ahí porque, a ver, vamos a entrar en materia antes de hablar de fichaje y todo eso. ¿Qué te parece esa idea que tiene el amigo Benítez de que el jugador clave es Gareth Bale y lo pone de media punta por detrás de los delanteros, como nunca ha jugado en España? A ver, dame tu opinión, comenta. Yo creo que Benítez tiene sus razones técnicas, ¿no? Pero a ti, ¿qué te parece? ¿Tú crees que es una buena decisión cambiarlo pues de delantero nato a de puntero a media punta? Yo siempre digo, he dicho aquí que él tiene que venir de atrás, digo yo. No sé si es la misma idea que tiene Benítez. Bueno, porque si él va a jugar a media punta, entonces cuéntame de qué va a jugar Isco y de qué va a jugar James. Bueno, pero acuérdate que la temporada es muy larga. Y acuérdate también que aquí tú mismo criticaste a Ancelotti diciendo que no tenía recambio, ¿no? A lo mejor se le ocurre ese como recambio de la. Bueno, y también puede ser distintas formaciones, ¿no? No sé cómo va a jugar Madrid realmente, ¿no? Pero no te puedo comentar todavía porque no ha empezado la temporada, no ha habido partidos así importantes, no sé, no te puedo comentar. Sí, él tiene mucho más conocimiento técnico que yo como director técnico, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que sí le salga el experimento, puede ser que no le salga el experimento. Pero yo creo que Gareth Bale también es una apuesta personal de mi querido amigo Florentino Pérez. Y entonces, bueno, no sé cómo va a ser la cosa, realmente. No te podría decir ahorita cómo va a jugar el Madrid. Pero yo creo que el Madrid, yo lo que sí creo que el Madrid tiene que jugar 4-4-2, no 4-3-3. ¿Te gusta Porque más el 4-4-2? sí, a mí lo que sí me ha gustado del Madrid es que ha venido fichando, y eso podremos hablar después, ha venido fichando a jugadores jóvenes. Pero que bueno, que algunos van a quedar fuera o los van a ceder. Y eso sí me gusta porque no van a poder desarrollar, no sé. Bueno, entrando en materia, entonces resulta que, como es costumbre, ya arrancó la Liga Premier cuando otros países todavía están en pretemporada. Pues, por ejemplo, el Barcelona apenas jugó vino de la pretemporada en Estados Unidos y entonces jugó el Gamper. El Real Madrid estuvo por Asia y ahorita va a jugar el Trofeo Santiago Bernabéu, pues puro, digamos, partidos no oficiales. Pues ya la Premier ya arrancó. Y arrancó con algunos resultados sorpresivos, como por ejemplo el primer día, resulta que el Chelsea de tu amigo Mourinho empató a dos con el Swansea City, que no es un equipo de los más temibles que digamos ahí. El Manchester United le ganó al Tottenham 1-0. El Liverpool, que estuvo muy activo, ahorita vamos a hablar de eso, en el mercado de fichaje, ganó de visitante. Y el Manchester City también ganó de visitante el día de hoy. Ganó 3-0 al West Bromwich. West Bromwich, que por cierto, voy a hacer un paréntesis, fue noticia del fin de semana por un fichaje que a nosotros los venezolanos nos complace mucho, que fue el delantero de nuestra selección vino tinto, José Salomón Rondón. Se había quedado sin oportunidad de jugar en el equipo de Zenit porque hay unas nuevas normas en cuanto al número de jugadores rusos que tienen que estar en cancha, etcétera. Y entonces se había quedado prácticamente ido a jugar banca. Entonces su agente se movió y fichó con el West Bromwich por una cantidad que es récord para un jugador venezolano. 17 millones de euros, y de los cuales tengo entendido va a ganar alrededor de 12 millones de euros nuestro compatriota. De manera pues que le deseamos muchísima suerte, ojalá le vaya muy bien. Él es, todos los conocemos, pues es un 9 de área, es un hombre que tiene corpulencia física. Yo creo que desde el punto de vista físico está a tono para poder jugar en Inglaterra. Y bueno, falta pues que obviamente que se adapte. Él ya jugó en España, ha jugado en Rusia, y vamos a ver en esta aventura ahora en Inglaterra, pues cómo le va con este equipo que no es tampoco de los mejores. Yo pienso de que su objetivo, el objetivo de este equipo debería ser, digamos, mantener la categoría. No creo que tenga objetivos mucho, mucho más allá. ¿Qué te pareció ese fichaje de Parme? Bueno, felicito a Salomón Rondón. Espero que, yo soy de la misma opinión de que ojalá que pase, bueno, Romy pase a otro equipo más linagudo y donde pueda demostrar sus condiciones de goleador. Y bueno, le deseo todo lo mejor a Salomón Rondón, sinceramente. Vamos a ver si lo agasajamos para que nos dé unos euros a nosotros. Sí, y definitivamente mientras nuestros compatriotas mejoren la categoría de equipo en los cuales juegan, pues eso obviamente viene a ser un punto a favor de la selección, en la medida en que ellos estén en ligas más competitivas y vean minutos y sean titulares, pues mejor va a ser el rendimiento de la selección, porque no es lo mismo depender de un jugador que es suplente en un equipo que uno que es titular, y sobre todo de una liga tan importante como esta. Bueno, hay otro jugador venezolano, hay otro jugador de la selección que es Amorebieta, que juega en el Fulham, que también está en la Premier. Así es, así es. Y Alain Baroja, el familiar de nuestro conocido Javier, que fue vendido por el Caracas Fútbol Club, también fue un fichaje importante desde el punto de vista del mercado de nosotros. Fue vendido al fútbol griego. Entonces, bueno, que le deseamos también a Alain, que yo particularmente he seguido su carrera, pues, desde que está en el Caracas Fútbol Club. Le deseo todo lo mejor en ese fútbol griego. Que no es de lo más competitivo, pero bueno, esperemos que sea titular. La otra liga que arrancó ya fue la de Francia, con una noticia bastante curiosa, que es que el Loco Bielsa renunció después del primer partido. Es raro eso, pero bueno, Bielsa es Bielsa. Lo normal hubiera sido que si él va a renunciar, lo hubiera hecho en medio de la pretemporada, o inclusive antes de empezar la pretemporada, pero aquí lo jugó el primer partido, el equipo perdió en su casa y puso la renuncia. se estaba rumoreando de que lo estaban queriendo contratar para la selección mexicana, pero oí por ahí un desmentido de que no. Entonces, bueno, esa fue la noticia de la primera jornada. Algunos de los partidos ahí, pues el PSG ganó como visitante al Lille, el Mónaco también ganó como visitante al Niza, el Marsella ya dijimos que perdió con el Caen en su casa 0-1, y el Olympique de Lyon empató a 0 con el Lorient. Esos fueron los partidos de arranque de la Liga, la Ligue 1 que se llama. El fichaje más importante en Francia para esta temporada fue la contratación de Ángel Di María por el PSG, y se está rumorando de que ahora el otro argentino, Ezequiel Lavezzi, parece que va a salir del equipo. Es lo último que se ha sabido, que el fichaje de Di María traería pues la necesidad de traspasar a Ezequiel Lavezzi. Lo de Di María, esto parece que fue un récord porque por todas las transacciones que ha habido en torno al argentino, primero del Benfica al Real Madrid, luego del Real Madrid al Manchester United, en una transacción que yo recuerdo que tú criticaste, cuando Florentino vendió a Di María después de que fue el mejor jugador de aquella décima Champions. Y ahora en el Manchester no le fue muy bien, estuvo lesionado y esto, pero bueno, Van Gaal, que no se la piensa a la hora de mostrarle la puerta a un jugador, pues le mostró la puerta ahí de Old Trafford y lo traspasaron al PSG por alrededor de 63 millones de euros. ¿Quién fue el que votó a Chicharito, Van Gaal o el otro, o el anterior de Van Gaal? No, al Chicharito no lo votaron, al Chicharito lo cedieron. ¿Y Chicharito está otra vez en Manchester United? Entiendo que sí, pero acuérdate que él se lesionó con la selección. Él se lesionó en los preparativos de la Copa de Oro. El último juego, ¿no? Entiendo que todavía está lesionado. Va a hacer un comentario ahí que va a conectar la Liga Española con la Liga Inglesa, que es que Van Gaal, hubo un episodio que Van Gaal, aprovechando que Sergio Ramos estaba bravo, pero no sé si Van Gaal o los directores de Manchester United querían hacer un combo, te doy a De Gea y me das a Sergio Ramos. Una cosa así, tú te enteraste de ese rumor, ¿no? O de esa Sí, noticia. eso lo hablamos aquí en el podcast, hace dos o tres podcasts. Pero yo creo que esta vez, como no se dio eso, o aparentemente no se ha dado eso, parece que van a, bueno, aparentemente hasta ahora, no sé. Los ingleses como que van a perder De Gea con su carta de libertad. No sé qué te parece a ti esa posibilidad. Eso de Gea se está convirtiendo en un cangrejo, porque ya, como dije, en la primera jornada de la Premier ya se produjo y De Gea estaba en la banca. En la banca, está en la tribuna. Bueno, en la tribuna, o sea, no estaba de titular, siendo él el arquero titular de ese equipo la temporada anterior. Entonces, yo no sé, si es que están tratando de lograr una transferencia más costosa o qué, pero yo pienso que es una mala decisión, porque si lo dejan ahí durante toda la temporada, se puede ir libre al final del 2015-2016, se puede ir con la carta de libertad. Entonces, la decisión lógica, gerencialmente hablando, sobre todo si el jugador se quiere ir, bueno, vendiéndolo, bien sea por la cláusula, que no sé cuánto es, desconozco lo términos del contrato de Gea, o bueno, por un monto, aunque sea por 30 millones de euros, que es lo que más o menos se ha estado manejando. Bueno, 30 millones de euros ahorita versus recibir cero dentro de un año, yo agarro los 30 millones ahorita. ¿No te parece? Y estoy de acuerdo contigo. Ok. Bueno, hablando de fichajes, tengo aquí una lista de los fichajes más caros de la Liga Premier. Entonces, si entramos en materia, yo sé que tú también tienes algo ahí de la Liga Española. El fichaje que más campanilla tuvo este verano fue el del joven de la selección Raheem Sterling, que tiene apenas 20 años. Pasó del Liverpool al Manchester City por 62 millones y medio de euros. Todos lo vimos en el Mundial, es un muchacho muy hábil, muy rápido, que dispara con ambas piernas, etcétera, pero la verdad que a mí me parece que todavía le falta mucho, no ha ganado nada. Es verdad, ya jugó un Mundial con Inglaterra, etcétera, pero 62 millones y medio de euros, me parece que es exagerado para un jugador de 20 años, pero bueno, todos sabemos que el Manchester City es uno de los equipos que tiene digamos, los fondos abiertos siempre para fichar, y aquí lo demostró. El segundo, con ese efectivo que le entró por la venta de Raheem Sterling, pues entonces se dedicaron a comprar. Entonces hicieron hasta tres fichajes el equipo de Liverpool. El segundo más costoso fue el de Christian Benteke, de 24 años, 46 millones y medio. El tercero, también de Liverpool, Roberto Firmino, este es el brasileño, este que lo vimos con la selección brasileña recientemente, 41 millones de euros. Después el Manchester United, que también, obviamente, nada más con la venta de Di María, pues ahí le entraron 63 millones de euros, y entonces, bueno, lo invirtió un jugador de nombre Morgan Schneiderlin, de 25 años, ahí gastó 35 millones, y también Memphis Depay, de 21 años, 27 millones de euros. Después vienen dos fichajes del Newcastle: Georgino Wijnaldum, jugador de 24 años, 20 millones de euros, y Alexander Mitrovic, 20 años, 18 millones y medio. Otro fichaje del Manchester United, Matteo Darmian, jugador de 25 años, 18 millones de euros. Un jugador más que probado y comprobado, y que ha sido campeón del mundo, es campeón del mundo actualmente. El mediocampista Bastian Schweinsteiger, de 31 años, vino del Bayern de Múnich al Manchester United, y pagaron 18 millones de euros. Aquí donde yo digo, si Schweinsteiger vale 18 millones de euros, no me vengan a mí que Raheem Sterling vale 62 y medio. Y por último, cerrando la lista, Nathaniel Clyne, 24 años, también firmó por Liverpool, y 17.7 millones de euros. Estos son, partners, los 10 fichajes de campanilla que hubo en este verano en la Premier League. Digamos, una de las cosas que hay que nombrar aquí es que dentro de los 10 primeros no aparece el equipo de Chelsea, por ejemplo, que es uno de los que estaba acostumbrado, pues, a gastar mucho en fichaje. Ellos ficharon a Radamel Falcao, no tengo el monto, pero obviamente al no estar en esta lista, pues entonces no llegó al mínimo de 17 millones de euros. Y Mourinho se estaba quejando de que los demás equipos de la Premier, que estaban rompiendo el mercado, que esto, aquello. Me parece muy, muy descarado Mourinho, que justamente el año pasado le dieron una chequera, pues, para que gastara a manos llenas, y entonces trajo a Diego Costa, trajo a Felipe Luis, trajo a Thibaut Courtois, aunque Thibaut Courtois pertenecía al Chelsea, pero regresó Thibaut Courtois. Vino también Miranda, el Atlético de Madrid. O sea, vinieron una serie de jugadores que lo ayudaron a ser campeón de liga. Entonces, bueno, este año no fue así. Este año como que se está un poco quedando, aparte de lo de Falcao, se está quedando un poquito con lo que tiene, y él cree que puede competir, pues, con los otros grandes. Vamos a ver cómo le va a tu amigo Mourinho, para. Bueno, ojalá que la haya mal. Porque dice eso, ese es pana tuyo. Panísimo. Como Florentino. Igualito los dos. Bueno, ¿y qué me habla entonces de la Liga Española? ¿Tú tienes algo ahí en cartera? Bueno, yo tengo en carpeta, pero no los montos de los montos, pero tengo 20 fichajes, ¿no? Okay. Los que más movieron fueron, hasta ahora, han sido dos del Atlético de Madrid, cuatro en Sevilla y tres en Valencia. Y aparte tengo otros 10 más que, bueno, que los puedo mencionar, ¿no? Vamos a empezar con el Atlético de Madrid, que bueno, que ahora Turán con la salida de Turán, y aparte que todavía creo que hasta el 31 de agosto o el 1 de septiembre, pues los equipos fichados todavía tienen por lo menos 23 semanas para no es. Por ejemplo, el Atlético de Madrid fichó un montenegrino que se llama Stefan Savic por 5 temporadas de 24 años y que viene de la Fiorentina. Este sería supuestamente el sustituto de Arda Turán. Después también fichó el Atlético de Madrid a Jackson Martínez, que es un colombiano que viene del Oporto como delantero. Después vamos a hablar de tu equipo de Barcelona, que supuestamente no puede fichar hasta el 2016. Y bueno, y el 2016 fichó, pero si sí puede jugar, pero entrenando con la primera plantilla, Arda Turán, que viene del Atlético de Madrid, que eso se le criticó en la campaña electoral a Bartomeu. Y fichó a Alex Vidal, que viene de Sevilla. Todo puede jugar a partir de enero. Después, los que también se movieron bastante fueron los de Sevilla, por cierto. Que ellos ficharon los siguientes jugadores. Ellos ficharon de Ucrania a Jerzy Konopliak. No sé, no pronuncio bien a este jugador. Ficharon a Ciro Immobile, que viene del Borussia Dortmund, pero es un italiano. Ficharon bueno, pusieron un doble fichaje que se llama Rami y Escudero. Que no tomé nota de dónde vienen los jugadores. Y ficharon a un jugador que se llama Kakuta, que jugó el año pasado con el Rayo Vallecano y vino cedido del Fichtel. Y a otro jugador que bueno, se me pasó la. Haciendo la revisión se me pasó aquí la ¿cómo se llama? El nombre y de dónde viene. Fichó, si ponemos el Sevilla, fichó en realidad 5 jugadores. Se reforzó enormemente el equipo que dirige Emery. Y el Valencia fue otro que fichó bastante. Fichó a Danilo Barbosa, que viene del Braga, que viene cedido a compra. Fichó a Santi Mina, que tiene 19 años, que viene del Celta. Ese es tremendo jugador, cuidado con eso. Ese va a ser de la selección española dentro de nada. Y fichó a otro que se llama Zakaria Bakkali, que viene del PSV. Y bueno, por supuesto tengo otros fichajes que son, bueno, a mencionar a un sueco que se llama John Guidetti, que viene con la carta de libertad del Manchester City. El Real Madrid fichó a Danilo, que ya creo que lo hemos comentado aquí, que viene del Oporto. El Atleti de Bilbao como que subió de su equipo de segunda categoría a 3 jugadores que se llaman Javier Erazo, Gorka, Gorka, no sé muy bien cuál, no distingo el apellido como lo escribí, y Eneco Boveda o algo así. El resto dicho, este es un caso para criticar a mi amigo Florentino. El Betis fichó a Rafael Van der Vaart por 3 temporadas con la carta de libertad del último equipo, que no sé cuál fue. Él había jugado en Alemania, si no me equivoco, el Schalke 04, un equipo de... Y él jugó en el Real Madrid de 2 años, del 2008 al 2010, y después Florentino se cansó de él o lo quiso vender y terminó en el Betis, porque parece hay una historia así como que no sé cómo nombrarla. El Van der Vaart, la abuela es española y es sevillana, y él le prometió a la abuela que él iba a jugar en uno de los dos equipos de Sevilla, o el Betis o el Sevilla, y el Betis ni corto ni perezoso agarró a Rafael Van der Vaart del Schalke 04. Bueno, y yo me imagino que el público sevillista se lo va a agradecer y lo van a aplaudir mucho cuando lo llamen al campo. El otro mercado donde se han movido bastantes millones en este verano es en Italia. Italia, bueno, la Juventus ha estado vendiendo, pues como todos sabemos, vendieron a Arturo Vidal, vendieron también a la Apache TV, se ha rumorado también que quieren traspasar a Llorente, eso no se ha producido, pero básicamente han estado vendiendo y es de esperar de que antes de que cierre el mercado, pues hagan una que otra compra para mantenerse competitivos. Hay un equipo que le está compitiendo en lo que es la chequera, que este sí es comprador, que es el Milan. El Milan que lleva varias temporadas de prácticamente que no ha sido protagonista. Ellos tuvieron un movimiento accionario donde le llegó dinero fresco, le llegaron hasta 500 millones de euros. Y entonces ahora los rosoneros están sacando la chequera. Hasta el momento, en este verano, han gastado 83 millones de euros. El primer fichaje que hicieron fueron 30 millones de euros, que lo hablamos aquí, el colombiano Carlos Vaca del Sevilla. Esos 30 millones de euros, por supuesto, en Sevilla lo utilizó en los fichajes que tú has mencionado. Además del cafetalero, se le pagaron 45 millones a la Roma por 2 jugadores, Andrea Bertolacci y Alessio Romagnoli. Uno es mediocampista y el otro es defensor central. Y después entonces ficharon a Luis Adriano, que es un brasileño que viene del Shakhtar Donetsk, por quien se han pagado 8 millones de euros. Y todavía hay más nombres que se están conversando, como Axel Witsel o el propio, que sería una campanada, el propio Zlatan Ibrahimovic, que ya sabemos que jugó en el Milan, a donde fue traspasado desde el Barcelona, en un traspaso que fue muy criticado, que fue algo que lo pidió Guardiola porque el sueco, digamos que no se las llevaba con él, estaba causando mucho ruido en el vestuario, y entonces fue traspasado al Milan prácticamente a pérdida. Entonces ahorita se está hablando de que el PSG vendería a Zlatan nuevamente al Milan, donde ya fue pues el delantero centro en una oportunidad. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa pues con este mercado aquí de la bota italiana, donde por cierto el Inter de Milán le ha preguntado al Real Madrid por Fabio Cuentrao. Fabio Cuentrao, que sabemos que no es titular ni mucho menos. Yo creo que dependiendo pues de los montos que se hablen, pues Florentino pudiera estar interesado a lo mejor en vender a Fabio Cuentrao, ¿no te parece? Yo creo que sí, yo creo que por lo menos ni Florentino ni Benítez cuentan con Fabio Cuentrao, pareciera. Y a mí tampoco me parece un buen jugador. Siguiente. En esa parte de la banda de la defensa de Fabio Contrado estaba jugando el brasileño, ¿cómo se llama? Marcelo. Marcelo, sí. La Juventus ofrece 10 millones de euros por un relevo de Arturo Vidal. Si hay un equipo que tiene, por todas las transacciones hechas, tiene dinero efectivo en este momento para desembuchar, aparte del Milan, es la Juventus. Entonces, se está hablando de la llegada del internacional colombiano al Inter de Milán, Freddy Guarín. Pudiera ser el colombiano, pudiera ser el reemplazo, pues, del chileno Vidal ahí en la media cancha de la Juventus. Y también están moviéndose por Alemania. El mediapunta que pudiera estar aterrizando en la Juventus antes de que concluya el mercado procedería de la Bundesliga. Y los nombres que están sonando son los de los alemanes Julian Draxler, y el otro es una estrella, pero que no ha tenido minutos, que es Mario Götze. Mario Götze era una estrella en el Borussia Dortmund, fue traspasado al Bayern, y en el Bayern no ha tenido minutos. Se ha quejado con Guardiola. Guardiola le ha dicho que tiene que esperar su oportunidad. Él todavía es un muchacho, tiene 23 años, pero obviamente quiere ser titular, y en el Bayern no lo ha sido todavía. Entonces, bueno, Bueno, yo quisiera hacer dos comentarios acerca, por cierto, que van a tocar tu equipo, tu alma barcelonista, ¿no? El primer comentario a propósito de lo de Gates, que se queda con Guardiola, es que parece que Guardiola está siendo atacado duramente por los medios impresos alemanes y también por los miembros de la Junta Directiva del Bayern de Múnich. Parece que yo leí recientemente que con el único que se llevaba bien él, bueno, o con el que mejor se llevaba bien es con Uli Genes, pero Uli Genes lo pusieron preso por cuestiones impositivas en Alemania, pero todos los demás, bueno, casi todos los directivos, que son casi todos futbolistas del Bayern de Múnich, parece que no les gusta mucho Guardiola. Y perdió la Supercopa de Alemania para pa rematar, ¿no? Eso es por un primer lugar. Y el segundo lugar es otra cosa que se nos pasó hablando de Inglaterra, que es que Pedro, que juega en el Barcelona, está deshojando la margarita de que si lo traspasan, que bueno, que si lo venden o no lo venden. A ti, tú que eres de Barcelona, ¿qué te parecen esas dos perlitas que te solté? Bueno, lo de Guardiola no es nuevo. Sabemos de que ahí uno de los que le estaba haciendo la cama desde que llegó es Beckenbauer. Beckenbauer por algún motivo no pasa a Guardiola y no ha esperado. Siempre que ha habido alguna derrota importante, pues inmediatamente le cae encima, inclusive con las victorias le cae encima, porque dice que no están jugando, que el tipo de juego que están de tiquitaca y esto, no le gusta a él, pues le gusta un fútbol más directo, un fútbol más vertical. Y ahorita se han sumado, yo escuché por ejemplo a Lothar Matthäus, es uno de los que también histórico del Bayern, que también le ha estado lanzando algunos obuses ahí al catalán. Entonces, pero bueno, al Bayern le fue bien la temporada anterior. Fueron campeón de liga, fueron campeón de copa, no pudieron ganar la Champions, pero le fue bien en general. Es una temporada aceptable. Mientras Guardiola logre los objetivos deportivos, pues no lo van a poder sacar. Sería cuestión de que él mismo plantee su salida. Yo no creo que eso esté plantado todavía. Lo otro es lo de Pedro. Lo de Pedro sí, se ha estado manejando. El Manchester United está interesado. A Pedro se le bajó la cláusula de rescisión a algo así como 35 millones de euros. Los Diablos Rojos están dispuestos a pagarla. No se ha llegado a un acuerdo, y de entrada ahorita, bueno, hizo la pretemporada con el equipo, y va a jugar la Supercopa, por lo menos va a jugar las dos Supercopas, porque Neymar está enfermo, tiene lo que llamamos aquí papera, y no va a poder jugar ni la Supercopa de España ni la Supercopa de Europa. Entonces esos dos partidos por lo menos se va a contar con Pedro. ¿Qué va a pasar después? No sé. Si se llega al final a un acuerdo, no se llega a un acuerdo. Yo por lo menos pienso de que sí se va a vender. Y entonces en ese caso, si Pedro no está en la plantilla, estarían entonces los dos canteranos, tanto Munir el Haddadi como Sandro, estarían con el equipo, con ficha del primer equipo. Si Pedro se queda, Luis Enrique estaría bajando al filial a uno de los dos canteranos. Vamos a ver qué pasa, pues vamos a ver qué pasa. Y lo que sí está claro es que si Pedro se queda es para cumplir un rol de suplente como el que tuvo el año pasado, porque eso sí, este año el tridente va a estar apartando esta Supercopa, que son dos partidos de que no va a estar. En lo que empiece la liga, va a estar los tres delanteros, a diferencia del año pasado, los tres delanteros del tridente van a estar ahí en campo. Entonces, Pedro pues tendría que estar en la banca y para él no le conviene mucho porque, obviamente, una segunda temporada en la banca, eso comprometería su posibilidad de jugar la Eurocopa con la selección española, porque obviamente que tiene muchos competidores ahí, que sí tienen minutos en su respectivo equipo, y entonces Del Bosque, lo lógico sería que prescindiera de él si sigue siendo suplente, aunque en el caso, por ejemplo, de Iker, que Iker fue suplente mucho tiempo, él lo mantuvo ahí, pero era un caso especial, pues era el capitán de la selección. Pedro no tiene el mismo estatus en la selección que tenía Iker Casillas. Pero Pedro, siendo un tipo joven, yo creo que hará fuerza en algún momento, porque ya ha demostrado que cuando entra Pedro pasan cosas importantes en el Barça. Y por cuestiones económicas, de mejorar económicamente y de mejorar también su estatus en la selección española, Pedro, yo siendo Pedro, yo me iría aunque sea muy barcelonista, yo me iría para otro equipo. Y un equipo tan ligajudo como el Manchester United. Sí, es un equipo de los más grandes del mundo, pues, y de los más grandes de Inglaterra. Entonces, yo creo que a Pedro le conviene. A Pedro le conviene desde el punto de vista económico y desde el punto de vista deportivo, por lo que va a jugar, que tiene muchas más oportunidades de ser titular ahí en el Manchester que en Barcelona. Y sobre todo por lo que estoy mencionando de la selección española. Ahorita vienen ya, dentro de nada, vienen los partidos, ¿cómo se llama? Para el Mundial, los partidos de eliminatoria y el año que viene pues tiene la Eurocopa. Entonces le interesa estar con minutos en las piernas para poder competir. Ese es mi comentario. Yo creo que lo que más resalta el Madrid no tanto son los fichajes como los jugadores que estaban cedidos que regresan. El caso de Casemiro. El caso de Cheryshev. Cheryshev parece que habló con el míster, como llaman ellos, el director técnico, y que el míster le dijo que contaba con él. Entonces, vamos a ver cómo le va a hacer a Cheryshev ahí, si se va a quedar al final. Y también está el fichaje de Kiko Casillas, del Real Club Deportivo Español, por un monto relativamente pequeño de 6 millones de euros. Bueno, yo creo que el Madrid, yo siendo Florentino, que es el que manda ahí, yo me quedaría tranquilo con lo de Gea para que me llegara a Gratiñana. Le aumentaría el sueldo a Sergio Ramos, pero me buscaría otro central, por si acaso, para reforzar esa parte del centro, porque serían Sergio Ramos, Varane, Pepe. Yo me buscaría, por ejemplo, se mencionaba Otamendi. Y por ejemplo, también en la línea media, buscaría otro en la línea media, que fue el que tú mencionaste, el argentino, ¿cómo se llama? Que tú mencionaste al principio del programa, que juega en la selección argentina, que empieza por B, el apellido de él. A veces. Digo, la L, la vez. Se están rumoreando la vez. Bueno, la Bessi es un jugador que juega por los extremos. Juega por la izquierda o juega por la derecha, pero como punta, pues. Es un mediocampista delantero, digamos. No, no es un hombre de área, pero sí un hombre que llega mucho por los costados. Y también están hablando en el Real Madrid de contratar. También tienen el problema que si Benzema que sí, si Benzema que no, está el propio Fernando Llorente está esperando una oferta del Real Madrid. Sí, porque resulta que él no tiene oportunidad de ser titular en la Juventus, pues porque resulta que vendieron al Apache, pero contrataron a Mandzukic. Entonces, ahí se quedó porque él no le va a quitar el puesto a Morata. Pudiera ser una alternativa al Real Madrid, pero tampoco creo que sería titular. Si él llega, es para jugar banca, es una lástima. Él es un hombre de estatura que va muy bien de cabeza y que tiene muy buena técnica. Y yo creo que el de Llorente es un problema muy parecido al de Pedro. O sea, en la medida en que él sea titular, él garantiza, así sea con equipo de menor categoría, él garantiza de que va a tener minutos y que va a poder estar en la mira para la Eurocopa. Pero si él sigue siendo banca, no van a poder justificar mantenerlo en la selección. Sí, pero por ejemplo, con lo que tú empezaste en el programa echándome broma que el Real Madrid había perdido, había, bueno, empatado contra un equipo noruego. Ahí no estaban jugando ni Benzema ni Cristiano, ¿no? Pero ¿qué le pasa si, por ejemplo, a Benzema le pasa algo, una lesión o una cosa así, o a un hombre de área? Yo creo que Llorente sería un suplente de garantía, no sé si tú prefieres a Llorente o a Yesé. Entre Llorente y Yesé, yo me quedo con Llorente. Yesé viene de una lesión, es más joven y lo que tú quieras, pero no tiene la calidad para mí no tiene la calidad de Llorente. Mira, hablando aquí de Karim Benzema, parece que hubo en estos días una oferta que vino de la Premier League, específicamente del Manchester City. Tú no has hablado nada de esto, por Karim Benzema. Uno de los conjuntos, llegaron dos ofertas. Uno de los conjuntos a los que se vincula el delantero es el Arsenal, que está dispuesto a poner sobre la mesa 65 millones de euros, 65 palos, como dicen por ahí, para lograr el fichaje. Y ahora hay otro nuevo conjunto que tiene los bolsillos buchones, nada más y nada menos que el Manchester City, se han metido también en la carrera. Y le ha ofrecido 70 millones de euros por Benzema. ¿Te parece? Bueno, lo de Manchester City me parece más, tiene una lógica porque Karim Benzema yo creo que jugó con a las órdenes de Pellegrini, ¿no? Que por cierto renovó ahorita, le dieron una renovación del contrato del Manchester City, ¿no? Por más tiempo, ¿no? Pensaba que lo iban a votar, Yo Pellegrini. también, yo pensaba que iban a votar. ¿Cómo se llama? Iban a firmar a Guardiola, a los de Manchester City, y iban a votar a Pellegrini. Es que ahorita el mercado está todavía muy movido, partner. Yo creo que la semana que viene a lo mejor vamos a tener que dar nuevas noticias o nuevos rumores, como sería por ahí. Resulta que Simeone, obviamente, pues tuvo que enfrentar la situación de que tuvo que vender a uno de sus mejores jugadores, quizás su mejor jugador, el turco Arda Turán. Andaban buscando obviamente un relevo para el turco. Y entonces parece que lo han logrado nada más y nada menos que con un canterano que se llama Oliver Torres. Oliver Torres es un jugador de 20 años, jovencito, y que estaba en el Oporto. 36 partidos y marcó 7 goles. Pero Entonces, yo vi a Oliver Torres jugando, no en la temporada pasada que jugó con el Oporto, sino en la temporada anterior y despuntaba muy bien. por eso. Entonces, obviamente, eso es lo bueno de las cesiones. Cuando tú tienes un canterano que no tiene cupo para él, digamos, y tú lo cedes a un equipo, bien sea tu país o de otro país, entonces el jugador se fortalece, porque el jugador que adquiere experiencia, es titular, bien sea titular o no titular, pero por lo menos tiene minutos. En este caso, bueno, 36 partidos, una cantidad importante de partidos para este joven. Y pareciera, por lo que ha dicho Simeone, que le va a dar la oportunidad. Entonces, bueno, nada más y nada menos que de reemplazar a un jugador como Arda Turán, que era un favorito de la afición rojiblanca. Y está ese canterano ante un reto bien interesante. Ustedes deberían hacer lo mismo, ¿sabes qué? Con ese muchacho que tienen, Odegaard, que creo que tiene 16 años, 17 años, algo así. Yo no creo que ese muchacho esté listo todavía para la presión de jugar en el Real Madrid. Pero es que el Real Madrid tiene, bueno, no sé, una de las cosas buenas que habrá hecho Florentino, que a lo mejor cuando en una de sus, de Zidane le, ahorita el Real Madrid tiene muchos jugadores jóvenes, que por ejemplo es Casemiro, Odegaard, uno que se llama Marco Asensio, que también parece que va rumbo a la selección española. Y me faltan dos que ahorita no me recuerdo quiénes son. Uno Claro, de sí, Marcos. pero todo eso que tú mencionas tiene más de 20, 21 años. Este muchacho, por más bueno que sea, es un chamito, tiene 16 o 17. Entonces, Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, lo deben ceder por un año, por lo menos 1 o 2 años en otro equipo, que se lo den a los Oporto para que hable mal de Florentino con Iker Casillas. Y que Casillas le dice, mira, ese coño de madre te va a ir por aquí, por allá, no sé, cuestión. Pide tanto, digo yo. No sé, yo creo que el noruego quería jugar este año, o el año que quería jugar este año, y me pareció muchas ínfulas. Parece que tiene buenas maneras, pero yo creo que debería por lo menos jugar un año cedido, por lo menos. Nosotros tenemos a un jugador en esas condiciones que es Alen Halilovic, el croata. Es un jugador sumamente joven, muy talentoso, pero que no tiene por ahora puesto en el primer equipo. Entonces, una de las transacciones que se ha estado mencionando es de que él pudiera ser cedido al equipo gallego, al Celta de Vigo, para abaratar el fichaje de Nolito. Nolito, como sabemos, estuvo en el filial barcelonés, él es un canterano, después fue traspasado, después de haber jugado algunos partidos de Copa del Rey, etcétera, pero nunca fue titular, con Guardiola, fue traspasado al Celta. Entonces, en el Celta ha explotado este año pasado, marcó una cantidad importante de goles y se ha estado mencionando para reforzar la delantera. Como si no tuviéramos suficiente delantero, también se está hablando del fichaje Nolito. Mira, Entonces, si yo sé. ese fichaje se da, perdón que te interrumpa, la ficha ahí que se movería y se matan dos pájaros un tiro, manda a Halilovic al Celta, donde pudiera tener minutos, y se va desarrollando como jugador en la Liga BBVA, y entonces viene Nolito, que ya eso sí, no vendría como titular. Cualquier delantero que venga al Barcelona tiene que estar claro que viene a jugar banca. Viene a jugar de repente algún partido de Copa del Rey, viene a hacer reemplazo del tridente, pero en ningún caso va a ser titular. A menos de que ocurra una lesión, como pasó ahorita en el caso de la Supercopa con el caso de Neymar. Dime, partner. Bueno, yo te diría como una semiconclusión que a mí me parece, por ejemplo, Real Madrid siempre fichaba, bueno, fichó a Gareth Bale, fichó a Cristiano Ronaldo, fichó tres o cuatro más así grandotes, pues. Ah. Bale se le fueron se le fueron los tiempos a ¿cómo se llama? A Florentino. Cristiano también. Yo creo que en tres o cuatro jugadores, pero ahorita, por ejemplo, en el caso del Real Madrid, hablar del Real Madrid, el Real Madrid está fichando jugadores que lo va moldeando o va viendo cómo es su evolución, como Vergara, como Casemiro. Ah, bueno, James fue otra apuesta que a mí me parecía el año pasado escandaloso. Pero yo creo que la tendencia, por lo menos del Real Madrid, es fichar a más barato y fichar un fichaje de superestrella. O, por ejemplo, si se da la transacción que tú mencionaste ahí de vender a Benzema, bueno, entonces ahí sí él vende a Benzema por 65, 60, X millones de euros y bueno, y podrán contratar a Llorente como centro delantero, que le va a salir mucho más barato. Sí, pero de nuevo, nosotros una cosa piensa el burro y otra que lo maneja, algo así, pues, como dice el dicho. Entonces, nosotros de repente decimos lo que es lógico, pero a Florentino se le ocurre algo diferente. Vamos a ver qué pasa. Lo hacemos ¿Cuándo como es la Supercopa de Europa? el Gamper, Supercopa de Europa. 11 de agosto. Bueno, Esto es a las 20 y 45, mañana. mañana. 20, 20 y 45, hora de España. Bueno. Eso es Fútbol Club Barcelona-Sevilla. Y después, el viernes 14, Supercopa de España, Athletic Bilbao, Fútbol Club Barcelona. Por algún motivo, aquí el Bilbao aparece como local. Será Florentino. Bueno, no, claro, es que, por supuesto, ¿qué más? Es la Supercopa de España. La Supercopa de España hay que recordar que se juega a doble partido. Entonces, la ida es el 14 de agosto en Bilbao y la vuelta es el 17 en el Camp Nou. Por eso es que aquí aparece como local el Bilbao, porque es así. Bueno, oye, se me olvidó algo muy importante, que no lo tenía anotado, pero ahorita que estamos hablando de la ida y la vuelta, resulta que se jugó aquí en nuestro continente la final de la Copa Libertadores. La Copa Libertadores es el equivalente, pues, en Sudamérica a lo que es la Champions en Europa, pues el trofeo más importante que se juega aquí para lo que es nivel de club. Y entonces habíamos comentado en el último podcast de que la final la iban a jugar Tigres de México y porque es que se juega también, juegan invitados a algunos equipos mexicanos, en este caso Tigres llegó hasta la final. Tigres de México y el histórico River Plate, que tenía 19 años sin llegar a una final. Y entonces jugaron también en el formato que se juega aquí de ida y vuelta. El partido de ida quedó empatado a cero en México y entonces el de vuelta en el Monumental ganó River en un partido muy trabado donde hubo muchas tarjetas, hubo una expulsión por ahí, que han debido ser dos, ganó River 3-1, con lo que los millonarios ganaron su primera copa desde 1999. Entonces en aquel equipo que habíamos dicho que estaba Hernán Crespo, entre otros. Entonces muy bien por River Plate que ganó con el muñeco Gallardo que era jugador en aquel momento, ahorita la ganó como entrenador. Y entonces la primera jornada de liga la juega el Barça el día 23, domingo 23, en el nuevo San Mamés, Athletic Bilbao, Fútbol Club Barcelona. De manera que el Bilbao y el Barça se van a enfrentar en un lapso de 9 días, se va a enfrentar tres veces. ¿Cómo te parece? Ah, sí, que bueno, eso fue como una vez que el Real Madrid y el Barça, o el Barça y el Real Madrid se enfrentaron tres veces en un lazo como así, más o menos como 9 o 12 días, tres veces. Bueno, entonces ahora sí, lo dejamos hasta aquí y vamos entonces a regresar en algún momento de la semana que viene con más fichajes, más resultados, más ligas que empiezan, el resultado de la Supercopa de Europa, el resultado de la Supercopa de España, por lo menos el de la ida. Y aquí tendremos entonces nuestros comentarios para ustedes. Les recuerdo que nuestro podcast lo pueden descargar y lo pueden escuchar en el blog que es rivalesfutbol.blogspot.com. La cuenta de Twitter es @rivalesfutbol, por ahí nos pueden seguir y por ahí nos pueden también dejar sus comentarios. Estamos en Spreaker, estamos en iVoox. Gracias, Horacio, y será hasta la semana que viene. Bueno, gracias a ti por la invitación. Chao. Chao. Where did we go from here? Now that all of the children are growing up, and how do we spend our lives if there's no one to lend us a hand? Children are growing up, and how do we spend that time?